Haurem de fer algun dia el programa des del Godó. Bueno, pues... Quan és el Godó, eh? Alguna vez se han hecho programas, sí. Creo no, que nosaltres, había... nosaltres, dic. No, no, no, sí, no. De nosotros alguna propuesta creo que hubo hace... No, no, no. No, no. Com es diu la part... O lo he soñado. L'has soñado. La part guapa del Godó, com es diu? Part guapa del Godó. El Vilas. El Vilas. El Vilas, que hi ha un catering... Sí. Que és en honor, és una part en honor de Guillermo Vilas. Que el Xavi s'ha això... Sube música, por favor, por favor. Que digo que Xavi Seixó sí que había ido alguna vez a hacer la gala. Sí, Xavi Seixó está ahí cada año, ¿no? Bueno, muchos años alternando. En fin, están jugando uno que se llama Alm y otro que se llama Mon. Hombre, el Mon. Mon. Bueno, avui és dimarts, eh? Una mica millor que ahir serà el programa, sí. Això segur, és dimarts, els dilluns, dia horrible. Més bon temps, també. Fa un aire que, segons el Nane, és un aire que molesta sentat, però no de pie. Te lo digo de verdad. Sí, sí, no, no, es una reflexión. No, no te rías, que es una reflexión de Nane. No, no, no te rías, Chu, que es verdad. Porque meteorológicamente hablando, Nane es el que hace las mejores reflexiones del mundo. Hombre, es que yo... Es un tío preocupado por la meteorología, sobre todo por la humedad. Hay gente que se preocupa por la gente que trabaja en la radio, pero yo me preocupo por la meteorología. Estaba fuera, ¿no? Fumant. Porque de momento no pueden fumar dins. Mira que hay una terraza gran. Están fumando fuera. Cuidado, cuidado, y le digo al Nane que no tens fred amb la màniga curta. No, es que fa un vent que molesta assegut. Sí, mm-hmm. Si estàs assegut t'has de posar una jaqueta, però dret no. No. Ni parlant de meteorologia. Estava pensant que el Nan és un tio preocupat per la meteorologia, i tu també, però sempre en negatiu. O sigui, mai fa el temps que voldries que fes, sempre fa o fred, mi... o calor, no, o vent. No. Sempre que algú diu, vaig al carrer, li dius, sempre abrigat, li diu, abrigat. No fa massa fred perquè vagis així. Inclús li pot arribar a dir, no fa massa calor perquè vagis així, no fa massa vent perquè vagis així. Em preocupo per les persones. Clar, no entenc com el Jay Pau, per exemple, va sempre despullat, o el Xus de l'Hermosa, que el tinc aquí davant, sempre va amb màniga curta, faci el fred que faci. El Xus de l'Hermosa m'ha ensenyat unes fotos de quan va anar a Noruega de vacances, uh-huh. I estava en un fiordo, el tio revolcándose con su manguita corta. Clar. És una mica xumari, eh, el Xus? Amb la nòvia, estava, amb la nòvia, ja, al fiordo. Sí, sí, sí, con la nòvia. Bueno, l'Òscar Peret, un tio preocupat per la meteorologia, Òscar? Sí, també. Però sí. Ves, va al temps, porta una clar. Camisa de màniga llarga, clar, normal. Sigui fresqueta, i que bé, que està bé. Bueno, doncs dit això, jo crec que molt interessant, jo crec que ho penjarem de forma individual, aquest tros de programa, a la web, mm-hmm. Perquè la penya s'ho pugui descarregar. Tots aquests comentaris crec que valen la pena tenir-los. Bé, mm-hmm. Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Sí, sí. Passo si tiene una web, no? Vinga, parlem de mails, va. Bueno, hi ha una nova proposta a la xarxa, una proposta sobre un personatge d'aquí del nostre programa. Es diu, el que envia la proposta aquesta es diu José Luis, em sembla, sí. I diu, mediante este comunicado les informamos sobre el inicio de las actividades del Frente Avatárico. El Frente Avatárico. El FA. Sí, és un front, una proposta per recolzar l'Avatares i carregar-se tota la gent que no veneri a l'Avatares. Bueno. Vicente Egea, per exemple, és la principal víctima d'aquest. Li volen trencar les cames. Vicente, estàs ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Te quieren romper las piernas. Pero no. ¿Qué ha hecho este pobre? Yo porque siempre... dicen que no venera a Avatares. Pues me gustaría preguntarle a José Luis si él le limpia el coche a Avatares, como hago yo, si él le corta el césped, claro. A Avatares, como hago yo, si él acompaña a la mujer de Avatares a la compra, como hago yo. Así que José Luis, mucha veneración, mucha hostia. Eso es. Pero aquí el que le ayuda a que la vida sea más bonita a Avatares soy yo, ¿eh? O sea que, ¿eh? Ah, claro. Hasta las uñas de los pies me corta. ¿Es verdad eso? Eso es cierto. Pero siempre después de bañarse, porque tiene las uñas más reblandecidas. Antes no, porque no tengo tanta fuerza como para cortarlas. Y se las guarda para hacerme vudú. ¿También es verdad eso? No le hago vudú. ¿Le hace? No le ¿Y hago para qué te guardan las uñas de los pies de tu jefe? No me las guardo. No me las guardo, eso es mentira. Eran las que me viste y se lo traía eran mías. ¡Es incierto! No, es incierto. Doncs saludem aquesta proposta i llarga vida al Frente Avatárico. I després hem rebut alguns mails sobre el número de programes que portem als especialistes secundaris perquè no tenim ni idea. Hi ha propostes de tota mena. Des d'un que fa un lío enorme, envia un mail massa llarg per llegir, però que hem anat al final i diu que hem fet només un programa. Vale? Fins a un altre que diu que hem fet 3.900 programes. Ha fet uns càlculs siderals, tant l'un com l'altre. Sí, 3.900. Buscarem la mitjana, el que sí, ja ho heu sentit ahir. El que volem saber és, aproximadament, no amb una concreció total, quants programes vam portar, comptant des que fèiem la contraportada i aquest nou programa que és Especialistes Secundaris, molt diferent, la contraportada, perquè els canvis van ser brutals, des de de la contraportada al programa d'ara. M'agrada que fa el que diu que tenim 3.200 programes, firma al final, diu Cristóbal Bueno, Departament d'Administració de Roura i Cebassa. Sí, l'empresa. Molt bé, col·lega. Bueno, saluda als cordobesos que ens escolten, diu. Això sí, saludem als cordobesos que ens escolten. Només als cordobesos. Especialistassecundarios.com o especialistas@cadenaser.com. Venga. Igual que el mosquito más tonto de la manada. ¿Els mosquits van en manades? Bueno, joder, sí. Eixams. No sé com van els mosquits. Jo sempre els veig d'un en un, no? Sí, jo, bueno, no. A vegades veus sí, molts. A vegades al camp. És una manada o un eixam? Què diu? O és una jauria? O és una piera? Amigo. Prefereixes arroba cadena 5.com? No dona part. Notícia musical, jo crec que és la notícia musical de l'any i d'un grup que guanyarà molts premis en el futur. Després de 3 anys de silenci, el grup donostiarra de Donosti, La Oreja de Van Gogh, han tret a la llum un nou disc. Per parlar d'aquesta notícia, volien tenir per telèfon a la presidenta del seu club de fans. La tenim al telèfon? No, encara no. Dic que aquest nou disc és eclèctic. Amb aquest nou disc no volen tan agradar la gent... Espera. Esperem música dels Especials Secundaris, no? Ho he llegit. Què dius? Què? Que, a més, no volen agradar tant com abans, perquè no se senten ja tant un grup per adolescents, sinó que el que volen és agradar-se a ells mateixos, no? I és una mica aquest el tema. Sí, tenim, per ells mateixos, no? Tenim problemes amb la connexió, no? I per què no fan que vingui? Per què no vienes aquí? Sí, mejor. Sí. Doncs en comptes de tenir via telefònica, perquè resulta que no és possible, hem decidit portar in situ a la presidenta del club de fans, d'un dels clubs de fans de La Oreja de Van Gogh. Es diu Terelu Kempes. Hola, Terelu. Hola, buenas tardes. Lo siento, es que... Però per què llamas por teléfono si estás aquí al lado? Claro, es que no tiene claro. Sentido. Es que gastar por gastar. Es que tengo vergüenza. ¿De qué? ¿De qué? De ustedes. Es que son muy guapos. Bueno, unos más que otros, ¿eh? Tranquila. Terelu. Bueno, ¿cómo estáis, chicos? Por fin, muy bien, yo bien. Yo creo que tú estás aún mejor porque por fin un nuevo disco de La Oreja de Van Gogh, de vuestro grupo, ¿eh? Pues sí, por fin ya teníamos ganas de un nuevo disco de la banda de nuestros amores. Oye, una cosa, han tardado 3 años estos de La Oreja de Van Gogh que sacan un nuevo disco. ¿Qué hace un fan de La Oreja cuando no hay disco? ¿A qué dedicáis el tiempo? Pues un fan de La Oreja no hace nada. Estamos... ¿Está parado? Invernamos. ¿De invernadero o de...? No, de invierno. ¿Como los osos? ¿Se escribe igual? No lo sé. Se escribe igual, pregunto. Una cosa es hibernar y otra cosa es invernar. Bueno, pues invernar será pasar el invierno y hibernar... ¿Y cómo uno pasa el invierno? Esa es la pregunta. En cualquier caso... ¿Cómo hacen los osos? ¿Cómo hacen los osos? Vale. ¿Sí? ¿Sabe que bajan su ritmo cardíaco y se alimentan de su propia grasa acumulada en su cuerpo durante el año? Vale. Pues así estamos. Ah, o sea que hacen lo mismo, pero vestidos, ¿no? Sí. Oye, sí. ¿Y dónde inviernan? ¿En el monte como los osos? Bueno, pues te tengo que explicar que, por desgracia, los fans que no tienen muchos recursos, porque los hay ricos, pobres, medianamente, claro, pobres... Claro, es lo que tiene La Oreja de Van Gogh. Pues estos, los pobretones, pues se tienen que echar al monte para meterse en una cueva de mala muerte, ¿no? Entonces muchos fans, por no decir casi todos, estos, los que van a la cueva, en ese momento, pues mueren en la pelea por disputarse la cueva con otro animal. ¿Con otro animal? ¿Con un bicho del monte? Sí, a veces pues, te puedes encontrar un oso, te puedes encontrar pues un zorro o un astracán. Una zorra. Podría La Oreja de Van Gogh pagaros para hibernar, para invernar. Es así de triste, pero es así de triste. Es duro, ¿no? Es duro ser la fan de La Oreja de Van Gogh. Y es duro ser La Oreja de Van Gogh. Ibas a decir, es duro ser La Oreja de Van Gogh. Pues no. Pues más no, duro no es tan ser... duro, sí. Oiga, y usted, yo veo que tú tienes pinta de tenerlo, de tener recursos. ¿Dónde invierten y arreglar? Bueno, tengo recursos y aparte, como decía el Íñigo, pues sí, La Oreja de Van Gogh solo paga a los fans, muy fans, esto que voy a contar ahora. Los que tenemos recursos lo hacemos invernamos en una especie de huevos Kinder. ¿Sabe cómo la película esta de Alien? De la Teniente Ripley. Sí. Que se metía en un huevo Kinder. Bueno, a ver, no mezclemos la Teniente Ripley y estaba en una cápsula y los aliens en unos huevos. No, pero ellos dormían en unos huevos. Los aliens. No, y la Teniente Ripley era una cápsula de hibernación. Bueno, pues es como forma de huevo. Claro, tú no en una cápsula de esas vivís... Tú eres un sabiondo que le encanta el cine, ¿verdad? ¿Quién es eso? Tú es el que le gusta el cine de los tres, ¿verdad? No, es a Íñigo el que le gusta más. No. Golpe en la pequeña China. Bici voladores. Pues mejor no salirse de eso, ir con la cabeza bien alto. Bueno, pues entonces, vale. En las cápsulas estas en forma de huevo que había en la nave, ¿no? Ajá, pues lo mismo. Aunque al despertar también nosotros parecemos osos. Porque nos han crecido pues las uñas, el pelo y eso. Claro, es verdad. Uh-huh. Tú tienes mucho pelo para ser mujer. Que sí, por la cara y todo, y la barba. Tengo mucho pelo por ser mujer. Sí. Bueno, pero es que es de, por eso te explico. Que porque viene de Bernardo. No me ha dado tiempo a pasar por la peluquería. Y por las feitas antes de salir a corear el nombre de Amaya y todo eso. Oye, por cierto, la banda a este nuevo disco, La Oreja de Van Gogh, le ha puesto guapa. Claro, le ha puesto guapa. No pensó en ti, ¿eh? Porque es un guiño divertido de la banda hacia nosotros. Por ese aspecto tan guarro que tenemos cuando despertamos. Es como si se rieran de vosotros, sí, un poquito, ¿no? Tiene mucho sentido del humor. ¿El batería cuenta unos chistes? ¿Pero cómo es la cosa? ¿A quién le han puesto guapa? ¿Al disco? Al disco le han puesto guapa. El disco sí. Se titula Guapa. Guapa. Me mola. ¿Es que sí? Guapa. Guapa. Como dice la Pastu, dice guapa. Guapa. ¿Eh? ¿Quién es la Pastu? Oiga, y una cosa, ¿creen ustedes, que, bueno, te voy a decir, vosotras creéis que, uh-huh. que merece la pena tanto sacrificio? Porque uh-huh. lo que hacen no es poco, es mucho. Quiero decir, Bernardo. No es un poco mucho, es la pregunta, me parece. Es que he visto aquí. Pero quiero decir que no es poco, que es mucho. Es un poco mucho, es no es poco. Bueno, mira, yo te explico. Es que. Quiero decir, pasarse tres años metidos en una cápsula sobando. Ya, es poco, mucho. Me parece mucho. Ya, no es lo mismo que tres años pasar. En tu caso años. Me parece poco. Tú tienes que estar tres décadas. Pero seguro que hay alguna que está un poco mejor que tú. Es que es la única manera de no escuchar nada que no sea La Oreja de Van Gogh. De esta manera, pues nosotros pues nos aislamos un poquito así del mundo. Y entonces, hasta que no sale un nuevo disco. Para no escuchar nada. Sí. Qué fidelidad. Para no escuchar otro tipo de música, qué fuerte. Y le voy a contar una anécdota. Mira. Venga, esa anécdota vale, buena. Venga, vamos ya. Pues mira, un día. Vale, y fuerte. Esa historia divertida. Que vamos a reírnos. Resulta que un día una fan despertó a mitad de su letargo y escuchó sin querer a los Strokes en una radio. ¿Qué dices? Pues la muy traidora ya no volvió nunca más al huevo a invernar. Qué mala. Desapareció la muy cerda. Siempre escuchar los Strokes. Sí. Qué mala. No me lo puedo creer. Si no hay comparación entre La Oreja. Te lo juro por Amaya que pasó así. Terelu Kempes, presidente del club de fans número 3 de La Oreja de Van Gogh. ¿Por qué 3? ¿Dónde lo pone? Porque nos numeráis. Pues ya te numero yo. Soy la número 1. Eres la número 3. No, el club es el número 3. Tú eres la número 1 del número 3. Que no es poco, es mucho. Es como ser el último de la primera fila o el primero de la última. Claro que sí. Gracias por atendernos. No entiendo. Tú despídete y afeítate por el Dios. Hasta luego. Por el Dios, afeítate. Y peínate esos pelos, malos pelos. ¿Por qué Dios? Avui Mariano Rajoy, líder de l'oposició, s'ha posat al darrere de la seva barba i al davant d'una caravana de 10 furgonetes perquè es veu que portaven a dintre d'aquestes furgonetes 4 milions de firmes en contra de l'Estatut de Catalunya. Les ha portat al Congrés dels Diputats, ha tallat la circulació i hi ha qui diu que aquestes signatures, aquests 4 milions, doncs no tenen massa credibilitat perquè es veu que han firmat gent com l'Spiderman o com el Mickey Mouse. ¡Eso es cierto! No, és cert. I per què no tenen credibilitat, dic jo? Perquè siguin l'Spiderman o el Mickey Mouse, què passa, que no tenen dret a firmar? Uh-huh. Quin menyspreu és aquest? King Kong, buenas. Hola, buenas tardes. Quin menyspreu és aquest? Gracias por tus palabras, de verdad, gracias. Porque los seres imaginarios tenemos tanto derecho como los demás a firmar, a protestar, incluso a lo que sea. Por supuesto que sí, por eso estás aquí, King Kong. Claro que por sí. Eso estás aquí, claro King Kong. King Kong, ¿eh? King Kong, claro es sí. El auténtico King Kong. Porque yo conozco un King sí. Kong. No, este es King Kong, el mono, el bicho. King Kong. Porque tienes King Kong, tienes derecho a hablar, claro. Tienes derecho a protestar y tienes derecho mira, a firmar. A lo que tú quieras. Mira, tienes derecho mira. A hablar y a que se te escuche. Mira cómo se golpea mejor el pecho el tío. Mejor eres tú. Mira cómo. Y es por ti. Y es hombre, por ti, gracias. Que te lo mereces. Ole. Este es un amigo de King Kong que ha venido. King Kong, lo primero que quiero decirte es que eres mucho más bajito al natural. O sea, cuando dijiste que vendría, Jordi Martí, que es jefe de aquí, dijo: Estoy bollos. Que tiene un ICAP aquí. Aquí tiene un ICAP. Eso es una bullería. Ya. Yeah. Pero resulta que sí que cabes, porque eres poca cosa. Quiero decir, eres bajito, ¿no? Bueno, pues ya lo ves, sí. La verdad es que. lo que te podría decir es que no debes creerte todo lo que veas en el cine. El cine es magic, es fantastic. Entonces yo, la verdad, sí, no soy tan grande como... como lo parecía, ¿verdad? Porque en la película. Los efectos especiales y esas cosas hacen maravillas. Es que una cosa, King Kong, es que eres... Es que era mucho más pequeño de lo que creíamos, que cuando Nani y yo hablamos, ya es que dije. Pequeño es. Ya lo has dicho, sí, ya. Es la magia del cine y no soy un gigante, claro, no. ¿Cómo Tom Cruise? Monstruoso, soy normal, pero mira... ¿Qué eres, qué eres? ¿Qué eres? ¿Como Dustin Hoffman, más o menos, de chiquitillo? ¿Qué eres así, no? Más o menos. Bueno, vamos a hablar todo el rato de lo bajito que soy, porque ya está claro que no soy un gigante. Pequeño es. Solo cine. Solo soy un gorila pequeño... Y no me enamoro de las mujeres. Esas son las dos características. ¿No te gustan las chicas? No, a mí me gustan las monas. Claro. Y sin lavar. tío. Sucia, me gusta. ¿Qué pasa? Pues las sí, monas sucias, como los caracoles a la Llauna, sin lavar. Sin lavar. ¿Están más buenas las monas sucias? Mucho más buenas. A nosotros los gorilas nos gustan más. Qué pequeño es, ¿eh? Que no me lo imagino yo. Es que yo me... King Kong, una bestia. Es un pequeñajo. ¿Qué? ¿Qué decís? No. No os oigo. ¡Vete conmigo y te atreves, hombre! Claro. Chus han balantonado, ¿eh? tiene el dedito tonto. Bueno, King Kong. Pequeño King Kong. Eres uno de los 4 millones de personas que han firmado en contra de este estatuto de Cataluña. Sí, bueno, Es que no hay por dónde cogerlo, ¿no? Porque es anticonstitucional. ¿Quién? Y es insolidario y es ilegal, ¿no? Además... Él no deja contento a nadie, y es almibarado, ¿no? A mí no me gusta el estatut. ¿Almibarado? ¿Qué dices? ¿Eh? No, o sea, que no hay nada bueno en el estatut. Nada, yo es que desde su inicio, ojo, ¿Cataluña es una nación? No. Venga, va. Ostras, es que es... Es que... Es que... Es que... Es no que... Es... No tengo palabras. No, ya veo que no, que muchas palabras... Este estatut a mí no me gusta, no lo veo yo, yo no es lo que... veo. No lo veo. Mire, yo he nacido en una isla. ¿Ah, sí? Yo vengo de una isla, entonces yo sé lo que es vivir en una isla. Entonces yo no quiero eso. ¿Para quién? Para los catalanes. Ah. No, yo... Es que... Joder, es que... Es que no... Pequeño es, ¿eh? Pequeña. El estatut, no... Pero, a mí no me... Pero, no me lo he leído, ¿eh? Que no me lo he leído. Pero cuidado, chiquitillo. Es muy largo, pero... Es monísimo, ¿eh? Yo, la verdad... Además, creo que tienen que... Todo el mundo... Mira qué mofleta tiene. No me rasquen la barriga. Pero... Es que da gusto este King Kong. Pero, ¿a usted qué más le da, King Kong? Si usted no vive en Cataluña, pero si tampoco vives en España. Quiero decir... Y además eres un mono y pequeñín. Mire, yo le voy a decir una cosa... yo quiero una España unida, ¿no? Bonita. Yo quiero con una, yo quiero un marinador en cada pueblo. Yo quiero una plaza de toro en cada ciudad. Una Negartiburu en cada habitación. Que tampoco es pedir tanto, ¿no? ¿No te gusta más la chica? Es que los catalanes lo queréis todo y no se puede pedir todo. A mí yo no veo el estatut, ¿eh? No lo veo porque... Joder, ¿y en Jaén qué? Sorprendente. No sé qué... O sea, no sé a qué me refiero, pero... No, no, ya, si te entendemos, En Ávila, ¿qué? O sea, ¿qué ahora que con el estatut que van a salir fatal ahora? Se van a tener que ir de Ávila por culpa del estatut. Mira, le cuelgan los es pies. Es muy difícil. Le cuelgan los pies de la O sea, el estatut no mira por los demás. Yo tengo, pues tengo un miramiento por Pontevedra y ahora con el estatut, ¿por un pontevedrano qué? Sorprendentes declaraciones de King Kong, sin duda alguna, por cierto. Pierde su trabajo, un chico de Pontevedra ahora mismo. Que no te mereces llamarte King, ¿eh? Pierde su trabajo por culpa del estatut. King Kong. Y es feo, hombre. King Kong. Sí. Pequeñín. Por cierto. Es que ahora mismo estaba mirando por encima del hombro de Óscar Pérez, que miraba el diario, y he visto que el PSOE pues quiere hacer una propuesta para que los animales, en especial los bichos como tú, los monos y eso, tengan los mismos derechos que una persona, que un bicho persona. ¿Quién lo ha dicho? El PSOE. Pues no, pues me parece fatal, porque este gobierno Zapatero va sin rumbo, ¿no? Va a la deriva, ¿no? Este maravilloso país nuestro, unido, yo creo que los derechos de los animales... Yo creo que el PP está muchos años luz de toda esta tontería, pero hacia ¿no? atrás o hacia adelante. Hacia adelante, ¿no? Ellos nos han dado derecho a los animales, a los seres imaginarios y a todo tipo de criaturas. Mira Spiderman, mira Batman, que votó 6 veces contra el estatut. Esos son derechos, ¿no? Yo lo que veo es que... Tenemos que haber traído lo demás Batman, ¿no? Son manolas de gorila y fuera. ¿Cómo? Son manolillas de gorila. No hagáis vosotros manolas de gorila. Porque es que el PP es un... Con el PP se podía hablar de todo. Con el PP podías tú hablar de todo, de economía, de fútbol, y ahora están los derechos humanos, se han minimizado a saco con el PSOE. Totalmente minimizados. Se han minimizado a saco, y yo ahora pienso en esa familia de Córdoba que va a perder el trabajo y la comida por culpa del estatuto, no me gusta. King Kong, reitero, que es muchísimo más pequeño en natural que en el cine. Sí, pero con el Pepe yo era más grande, ¿eh? Sí. No, eso sí que no. Con el Pepe sí, no. Ay, que chiquita. Usted ha pegado en el estirón ya. Ven, que te abrace. Si me toca ese, si me apetece la barriga, se me enciende la nariz. No, eso no es la ese nariz. Ese truco es muy viejo. Vamos, pero viejo, Me llamo Diego Aguirre y soy profesor de artes marciales. Considero que lo bueno que tienen las artes marciales es la posibilidad de poder defenderte y herir al otro. Para mí es una forma de descargarme, poder herir al prójimo. Me descargo con el arte marcial y también oyendo a los especialistas, que es una forma también de descargarse. ¿Qué tal, amigos? Les habla Moncho Río de Premios Mil Alta, un hombre, sí, un hombre con mayúsculas. ¡Ja! One for me. Un hombre con mayúsculas al que no le importa lo que digan de él. Que es más, está orgulloso de ser como es y que vive como vive porque está orgulloso de vivir como vive. En fin, que estamos en el espacio comercial del programa de los 52 de los especialistas secundarios, el rincón en el que encontraréis las mejores ofertas del mercado y atención al mejor precio para que tú y solo tú las bailes. Hoy nos acompaña Lolos León. Hemos tenido a Lolo León, a León Loles y hoy a Lolos León. Se acaba ya el triángulo, ¿no? Estamos estirando mucho los nombres de esta gran actriz, ¿eh? ¡Lolos! Muy buenas tardes. Lolos es delegado comercial de la empresa Neighbor. Neighbors, everybody needs good neighbors, especializada en la plantación de remolacha y la reparación de ruedas de moto. Pero hoy creo que viene con una gran novedad para el mercado inmobiliario, ¿no es así, Nolos? Efectivamente, Moncho, sobre todo para todas aquellas personas que viven solas por su condición de soltero. ¡Anda! Eso. Como yo, Jesús. Que tristemente ahora mismo pues no tengo pareja. La última vez que tuve una pareja, tal como vino, se fue. Fueron 6 días maravillosos, es decir, que pasamos en su barco mercante. Por el Volga. En el Concha. Dos. Conchados. Atracó en el puerto. Y ala, ahí te he visto. Y si no te he visto, que me acuerdo. No has entendido lo que has explicado. Que sí, que no, sí que se ha entendido, no que me dejó solo y triste en el puerto. No has entendido. O sea, él llegó en un barco. Estuvisteis 6 días maravillosos y cuando se acabaron esos 6 días, él se fue con su barco. Tú no estabas en su barco. ¡Tú estabas en esta relación! No. ¡Vamos, por amor de Dios! Soy tu biógrafo. ¿Fui yo quien vivió? Soy tu biógrafo. Fui yo quien calentó esas frías sábanas marinas. Y estuvimos en el barco y en alta mar. Y pescamos camarones. ¿Eh? Ya. Bueno, no, ¿por qué no vamos a lo tuyo? Venga, va, sí. El tema es el... Solteros. Sí. Atención, ¿cuántos de vosotros solterones no os habrá pasado que en un momento dado, a altas horas de la noche, cuando os ibais a hacer la cena o habéis dado cuenta de que no teníais sal? Y ese huevo frito, sin sal no va de nada. No va de nada, y a mí me ha pasado un montón de veces. Cuando, por ejemplo, estaba con mi marino, que no marinero, la verdad es que pocas veces sentí hambre estando en casa. La verdad es que me sentía como saciado. Bueno, pero ahora que no tienes pareja, quizás sí que has sentido la necesidad de hacerte un huevo frito o algo así. No tenías sal, ¿no, Moncho? Eso sí, ahí te voy a dar las razones. Bien, pues como tú, un montón de solteros más. Y en este momento, ¿qué hacemos? Pues le pedir sal a la vecina. Eso es lo que se ha hecho siempre, ¿no? Pero no siempre nuestra vecina tiene sal. Bien, pues ahí quería yo llegar. Nuestra empresa, líder en negocios fracasados, saca al mercado hoy mismo en estreno mundial su nuevo artículo. La vecina con sal. Vamos a ver, vamos a calmarnos. No sé si es por la cantidad de cosas que han entrado por esta boquita que te está ahora mismo hablando o por lo que sea, pero la cuestión es que ahora mismo tengo menos entendederas. Lo que acabas de decir, yo no lo entiendo. Y lo que he dicho yo tampoco. A ver, ¿qué me estás diciendo, Lolos? ¿Qué me cuentes? Diego, Moncho, nosotros en nuestra empresa, Neighbor Everybody Needs Good Neighbors, ponemos a la venta vecinas con sal. ¿Vecinas? Tú llamas a nuestra empresa, nos das tu nombre y tu dirección, sobre todo tu dirección, y nosotros nos encargamos de que en la puerta de al lado tuyo, o sea, si tú vives en el segundo A, en el segundo B, en tu mismo rellano, haya una vecina siempre con un salerito dispuesto para si te le pica el timbre. Vamos, que os ocupáis de alquilar o de comprar la vivienda más próxima a la nuestra y meter ahí a una chica siempre con sal en la mano. Efectivamente, sale caro, pero esperemos que al final sea un negocio serio, estoy contundente. Ya, ya. Pero, a ver, si yo sí en vez de sal, ¿quiero otra cosa? ¿A qué te estás refiriendo, Moncho? Que esto es un negocio serio. No, hombre, no me entiendas mal, Loles, no me entiendas mal. Dios me valga. Si fuera un vecino aún, ¿vale? Pero lo que te estoy diciendo, si en vez de sal necesito, yo qué sé, pimienta, orégano, o harina, o otra... ¡Lolos! Pues si necesito... Es que no sé, me pilla a mí, no lo habíamos pensado. O sea, según otro estudio, lo que siempre habíamos escuchado... ¡Tranquilízate! Es que un vecino de su vecina siempre necesita sal, no orégano, no pimienta, es que no sé, me ha dejado... Es que me ha dejado muy descolocado, es que... ¿Orégano? Bueno, y aceite también puedo pedirle a mi vecina, aceite... Para hacerme fotos. Siempre te hace falta aceite. Es que no. Para las colgarlas en internet. Es que no. ¿No qué? Es que no. Lolos. Nuestras vecinas no tienen aceite. Es que le hemos creado para que tenga sal. Vale, vale. Que está bien, ¿eh? No está mal. ¿Está bien lo de la sal? No, ya. Yo te. Pues te da una sugerencia que podéis aprovechar. Y ya que la vecina tiene sal. En una mano, pues en la otra, por ejemplo, tuviera otra cosa, ¿no? Pero bueno, es una idea, ¿eh? Pues tú mandas, ¿eh? No porque... te vengas abajo, ¿eh? No, sí. Porque sal solo es un poco cutre, ¿no? Una vecina con sal solo, algo más... Sí, pero tampoco está tan mal. De verdad que no está tan mal. No, sí está Aunque mal. Aunque si puedes tener sí, también sí, azúcar... Mal, la he cagado. No, o sea, sí, no, cagado, que no, que está bien. La he cagado, sí, es verdad. No está bien pensado, ¿no? No he invertido solo con mucho. Que pongas otra cosita, tampoco... Pero tampoco es necesario, ¿eh? No, sí, ya lo hemos hecho mal, me he invertido tiempo. Como ha habido como el Barça lleva hasta tan lejos en la Champions, no hemos estado por el negocio, y es que es verdad, claro. Solo una vez era con sal no vale la pena, claro. Que sí, no te vengas abajo. Si la intención era buenísima. No. Sí, estaba muy bien. No, era buenísimo mal, el intento. Claro, aprovechando que tiene una casa... ¡Sal! Todo, ¡sal! Es que ¿quién no quiere sal? Ya, claro, sí. Un vecino querrá a veces más cosas que sal, no siempre sal, claro. A veces un vecino querrá una hamburguesa ya, y no la vecina no tendrá, porque solo le hemos dado sal. Venga, hemos fallado, siento. Vamos a dar el número de teléfono que te... No lo des. Que sí, hombre. No lo des. No, déjalo, ¿verdad? Moncho, Dios, no, es que me ha hundido, cabrón. Pero bueno. 32. Bueno, ven aquí. Es que yo no he pensado más que allá. Te invito a un Coca-Cola esta tarde. No, ven aquí. Tú a mí no me invitas nada. Que sí. Vamos a novedades. Voy a seguir pensando. Me llamo Marco Antonio Aguirre y soy un célebre violinista. Voy a interpretar una pequeña serenata nocturna. No lo hago del todo mal, ¿verdad? Para tocar con la suya. Especialistas secundarios. Cadena SER. Venga, ya está, Carolina. Venga. Siempre que vuelve a casa, me pilla en la cocina. En la cocina te hemos pillado, Francisco Hornillos, pero... Sí, gracias por invitarme. Hoy vengo con un consejo... Tienes un minuto, exclusivo, ¿eh? Exclusivo, porque hoy ha salido a publicar los diarios que más, según un estudio, más del 22% de la gente come sola. Mira, antes hemos hablado con Moncho de solteros. Come sola. Yo comí un día en un chino solo. Yo también un japonés. Por la noche. Y la japonesa no se lo quería decir, pero ¿qué haces tú aquí? Que sí, que te lo juro, pero no espero a nadie. No tengo ganas de comer y he visto... No, a mí la china sí que se lo creía. ¿Y te invitó algo? Me miró la cara y se lo creía. Quería ir luego contigo, ¿no? A tomar algo. Sí, y me regaló una cosa... ¿Cómo? Y me regaló una cosa para el desayuno. Se sentó con él. Sí, Francisco, es cocinero, lo conoce. Bueno, venga, un consejo para todos aquellos que coméis solo y no os gusta comer solo. Pues muy fácil, muy sencillo. Os aconsejo comer comidas vivas. O sea, no es lo mismo comerse una tostada de chorizo, que no te va a decir nada, no se va a mover, no va a hacer nada, que con un cerdo delante. O sea, un... ¿Cómo? Un cerdo vivo delante. O sea, tú ya... Chancho, ¿darle bocas a un cerdo vivo? Sí, pero al menos... Venga, por favor, tómate en serio esto. No, tómate en serio esto, que esto es un problema de radio. Mira, que ya se va, Pérez. No os vayáis. No, que no ha acabado. No, si la gente se va. Yo me vine a la ventana, que son cosas serias. Podemos comer con una almeja viva o algo que se mueva, que puedas tener una persona. Sí, una almeja viva. Una almeja viva. Mira, aún. Pero no una lata, ¿no? O sea, una lata de que no hablas. O sea, algo que viva y todo esto ya. Estoy en compañía. ¿Y qué le dijo la japonesa? Te lo repito, ¿cómo te sería esta sección, eh? Era de...